ser toda una mujer, igual que ayer. Soy el maestro y tú la alumna. ¿Quieres saber cómo olvidarte de él? Vuelves a mí porque sabes que sufrí cuando tu adiós me partió por la mitad. Aún así, hoy puedo ser feliz porque me olvidé, porque me olvidé de que fuiste infiel. Ser feliz, porque me olvidé que me fui.